woman walking down the street. Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Durante la gira de 1973 del quinteto de Dave Brubeck, se grabaron varios conciertos que dieron lugar al mítico álbum We're All Together Again for the First Time, un juego de palabras que se podría traducir algo así como Volvemos a estar todos juntos por primera vez. Dave Brubeck fue un reconocido pianista y compositor de jazz estadounidense y está reconocido como uno de los principales exponentes del cool jazz. Sus obras se caracterizan por utilizar en ellas compases, métricas y tonalidades absolutamente inusuales. También fue uno de los primeros músicos en crear formaciones interraciales, algo realmente atrevido para la época. En 1951 formó el Dave Brubeck Quartet y en esta primera formación ya incluía a Paul Desmond, saxofonista y compositor, que le acompañaría durante muchos años. En la grabación que vamos a escuchar hoy, una formación de quinteto, además de Brubeck y Desmond, nos encontramos a otro gigante, Jerry Mulligan, saxo barítono y arreglista y otras de las figuras más destacadas del cool jazz, además de ser un maestro con su instrumento. Vamos con la música. True es la recreación musical que Brubeck hace con un poema de Robert Pym Warren, el que fuera premio Pulitzer en 1947. Acerca de esta obra, Brubeck dice que el poema me impactó porque hablaba de la verdad. Cuando leí esas primeras líneas que decían, la verdad es lo que no se puede decir, la verdad es para la tumba. Inmediatamente pensé en mi propia experiencia durante la guerra y cómo cada soldado se llevaba la verdad, su verdad, a la tumba. Fue un texto inspirador. Bueno, antes de empezar tengo que deciros que todas las obras que escucharemos hoy son de larga duración, así que inevitablemente deberemos acortarlas un poquito, aunque estoy seguro de que oiremos lo esencial de cada una de ellas. Bien, pues esto es True. Take Five fue compuesta por Paul Desmond en 1958 y pronto se convirtió en la melodía más famosa del grupo, debido sobre todo a la aportación del saxo alto de Desmond y al empleo de un compás inusual, como comentábamos al principio, en este caso de 5x4, del que, por cierto, viene el título de la obra. Paul Desmond nació en San Francisco, California, hijo de padre judío de familia austriaca y madre católica de origen irlandés. Su padre era pianista y tocaba en cines acompañando películas mudas. Desgraciadamente, su madre sufría algún desequilibrio psicológico y no atendió debidamente a la formación del joven Paul. De hecho, el niño pasó grandes temporadas viviendo con unos parientes de Nueva York. Pronto empezó a tocar el violín, aunque su padre se lo había prohibido expresamente. A los 12 años inició estudios más serios de clarinete y pronto se hicieron patentes sus cualidades innatas en el muchacho, que no pasaron desapercibidas. Definitivamente se decantó por el saxofón. La técnica de uno y otro instrumento son realmente muy parecidas, y fue entonces cuando se unió a la banda del ejército. Allí pasó 3 años, aunque, mejor para él, su unidad nunca entró en combate. Pero bueno, fue allí en el ejército donde los caminos de Desmond y Brubeck se cruzaron. Vamos a la música. Take Five, un éxito en toda regla. La tercera estrella en discordia era Jerry Mulligan, un saxofonista neoyorquino nacido en 1927. También Mulligan fue una figura destacada del cool jazz, además de ser un grandísimo instrumentista dotado de una tremenda flexibilidad estilística y de un sonido revolucionario, con un instrumento realmente poco dado a las florituras. El saxo barítono es un instrumento pesado, con un registro bajo con el que, sin embargo, Mulligan consiguió alcanzar un estándar de velocidad y destreza envidiables. Su primera reputación le llegó como arreglista en orquestas de jazz. No en vano, durante todo el año 1946 estuvo trabajando en las partituras de la de Jane Krupp, el mítico batería de Big Band. Cuando todo estaba rodando en su vida, en 1953 fue arrestado y condenado a 6 meses de cárcel por posesión de drogas. Estos músicos... Este pequeño contratiempo no impidió que Mulligan tocara a lo largo de su carrera con los mejores. Thelonious Monk, Chet Baker, Stan Getz, Ben Whistler o Johnny Hughes. Jerry Mulligan falleció en 1996 a los 68 años, dejando un enorme legado musical. Tras su muerte, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos creó la Jerry Mulligan Collection, que cuenta con un gran archivo documental, fotográfico, sonoro y digital, donado por la viuda del músico. Lo que escucharemos ahora es de Mulligan, Infinite Woman, o algo así como Mujer Inacabada. (Risa) Los dos componentes del quinteto de los que no hemos hablado todavía no tienen el relumbrón popular de los ya citados, pero desde luego atesoran una calidad y un estilo envidiables. Con el contrabajo estuvo Jack Six, un incipiente trompetista que se pasó al bajo con buen criterio. Músico de Big Band, tocó en las mejores orquestas de su época, como la de Tommy Dorsey, en la que, por cierto, coincidió con Glenn Miller. Con Dave Brubeck comenzó a tocar en 1968 y no lo dejaría hasta 1974. Más tarde, a finales de la década de 1980, volvió con Brubeck y siguieron juntos hasta su retiro en 1995. Y por último, a la batería estuvo el señor Alan Dawson. Nacido en Pensilvania, fue batería de jazz y profesor de percusión en el Berklee College of Music de Boston. Mientras enseñaba, también desarrolló una prolífica carrera como intérprete, tocando con gente importante hasta que en 1968 sustituyó a Joe Morello en la banda de Brubeck, en la que ya estuvo hasta 1972. Escucharemos ahora otro corte del disco, Rotterdam Blues, compuesta por Brubeck. Es, obviamente, un blues en toda regla, con sus 12 compases de rigor. Un gustazo. La historia de cada uno de estos músicos daría para un montón de programas y es posible que volvamos a ellos en alguna otra ocasión. Pero por ahora vamos a despedirnos con la reseña de prensa sobre un concierto que el quinteto dio en la Filarmónica de Berlín. Dice: Brubeck está inspiradísimo, el barítono de Mulligan sensacional, de Desmond ¿qué podemos decir? Pues que, pecando de simplista, estuvo genial, y el bajista Jack Six y el batería Alan Dawson, además de sus solos, están siempre alertas y empujando a las voces principales. Pero no solo los músicos están en plena forma, el público, contagiado, no para de pedir bises. ¿Qué se puede decir más? Amigos, amigos, me despido de todos hasta la próxima entrega de un nuevo capítulo de Nada Más Que Música. Hasta entonces, haced lo que podáis. Perdón, se me olvidaba, esto que estamos escuchando ahora es Koto Sang, una composición de Brubeck. Adiós.